con el furor que está teniendo la serie que protagoniza Darín, de hecho creo que la produce también, que está excelentemente hecha, el que no la vio, no la deje de ver, porque es bien argentina, aparte de bueno, los que tenemos un poco más de edad, por ahí leímos todos El Eternauta, que era historieta, claro. Y esta historieta refleja tal cual el sentimiento, si bien rompió todo y todavía se habla en todos lados, a más de casi 10 días de estrenada, lo de Netflix pasa rápido. Bueno, este sábado 10 de mayo en Cañuelas presentamos a Jorge Morain, que es un guionista de historietas, es todavía, aunque la historieta perdió mucho mercado, actualmente circula poco en nuestro país. Uh-huh. Jorge Morain incluso ha llegado a estar cercano a él, ha colaborado con la familia después, y ha publicado hace poco un libro que es un ensayo sobre todo lo que tiene que ver con Héctor y Oesterheld y El Eternauta. Bueno, este sábado 10 a las 18 horas, sábado 10 a las 18, acá en la Plaza Belgrano, en Lara 1165, hay una charla gratis, por supuesto, abierta a toda la comunidad, de Jorge Morain, contándonos su experiencia, porque él es contemporáneo, trabajó en revistas, no con él, pero casi al lado de él, porque hacían historietas distintas cada uno. Y bueno, como te digo, ha tenido bastante cercanía y participación. Bien. Recordarle a la gente por qué Oesterheld es un personaje o una historieta o una parte de historia importante de la Argentina y fuertemente marcado por la última dictadura cívico-militar. Recordarle a la gente cuál es su vida, sus vivencias y qué marcó también, ¿no? Sí, Héctor Oesterheld más o menos encaminó lo que es la historieta seria argentina, porque está la historieta cómica aparte, ¿no? Pero bueno, a fines de los 50 aparecía como entretenimiento la revista, historietas, como en los diarios, pero uh-huh. No sé si se acuerdan. Había revistas semanales, más grandes, más chicas, apaisadas, horizontales. Y Oesterheld encaminó la historieta a un sentimiento más argentino y más organizado con todos los temas del mundo, no solamente ni lo local, pero también tocando ciencia ficción e incluso temas de la guerra de cualquier lugar del mundo, pero siempre relacionados con lo argentino. Claro. Y él le impuso un sentimiento argentino a cada personaje. Hay uno que se llamaba Ernie Pike, que es un cabo de la Segunda Guerra Mundial, y establece camaradería, el trato con los que se ven en los personajes es casi argentino, pero bueno, se supone que son americanos. Bueno, eso le cambió la mente a todos los guionistas, a todos los escritores de historietas, se vendió muchísimo. En el año 57 publica su revista Hora Cero, uh-huh. Y ahí empieza a publicar El Eternauta, que salía semanal. Eso tuvo, como les digo, un éxito monstruoso, porque dense cuenta que en esa época apenas había teléfono, la televisión apenas arrancaba, teleblanco y negro, y la cómica, que bueno, te divierte, pero la serie que te hacía pensar un poco. Oesterheld incursionó en eso y tiene cantidad de personajes. Con este Eternauta pegó un tema universal, aparte, pensemos que el mundo había terminado la Segunda Guerra, estaba en la Guerra Fría. Y estaba siempre en ese momento en el mundo, por más que la comunicación era limitada, se llegaba todo por televisión, por radio, con el temor de un conflicto bélico mundial, después de la Segunda Guerra, se temía que haya explosiones nucleares. Ese temor, bueno, se vuelca sin querer en los personajes, en las historietas de los escritores de esa época, como pasa en cada tiempo, uh-huh. Y también lo que había pasado en Argentina. Lo de Oesterheld se relaciona con la política, pero él no escribió específicamente por la política. Él estaba imbuido de eso. En el 55 fue el bombardeo de Plaza de Mayo, terrible. Esto salió en el 57. Así que piensen que a partir de que bombardearan una plaza llena de gente, se podía esperar cualquier cosa. De hecho, iban a bombardear las refinerías, que vuele la plata. Pero lo que pasó fue terrible. Y lo que vino después, si bien no está exactamente escrito ahí, que después el dibujante lo calca, ¿no? Él es guionista el dibujante escribe lo que el guionista le cuenta. La dictadura que viene 20 años después, en el 76, él desaparece. Bueno, perdón, esto lo escribe en el 57. Uh-huh. En el 76 la dictadura y él desaparece en el 77. ¿Por qué? Porque estaba ligado a lo social. Con esa cercanía que tenía a la gente, sus hijas participaban como ahora en comedores, en merenderos, ayuda escolar, en las villas, se quemaban a todos lados. Estuvieron en varios movimientos sociales. Después, primero secuestraron a las hijas, 4 hijas, los 2 yernos y a Héctor. Héctor terminó cayendo porque él la fue a buscar y terminó acompañándolas un tiempo y justo lo atraparon en La Plata. Fue detenido y está desaparecido porque no se supo más de él. El 27 de abril del 77, que se considera, es la fecha de desaparición, lamentablemente, y se cuenta así con toda esta gente. Así que al día de la fecha hoy, Oesterheld está desaparecido, sus 2 hijas también, o sus 4 hijas, ¿me dijiste? Sus 4 hijas. ¿Y sus 2 yernos? De adolescente, entre 17 y 26 años. ¿Sus 2 yernos también? Sus 2 yernos, y había 2 hijas embarazadas. Una de las hijas tenía un hijo, un bebé. A la hija que tiene el bebé, los padres los matan en desaparecidos, en cautiverio. Bueno, él sobrevivió porque él lo entregaron a su abuela, que era la esposa de Héctor, Elsa Oesterheld. Su abuela se mudó del lugar donde vivían, se fue a la casa de sus padres por Capital, ellos eran Vicente López, Bécar. Y bueno, crecieron apartados de eso, pero Elsa Oesterheld, que falleció en 2015, participó de Abuelas de Plaza de Mayo porque esos 2 nietos de las embarazadas nacieron en cautiverio y fueron entregados. Se supone que fueron entregados porque es lo que pasó, ¿no? Claro. Están desaparecidos también, así que están en búsqueda entre tantos nietos de esos. Por ahí en la charla hay que adelantar un poquito qué es lo que al final se entiende por el Eternauta con las batallas que van sucediendo. Claro. Y mucha gente que está comprando el libro. No sé si alguien va a estar sin leerlo para el año que viene, que esté la serie. Pero muy bueno que se esté hablando de esto, Claudio. Sí, yo creo que sí. Porque justamente nos hace de vuelta recuperar lo argentino, si es que lo teníamos perdido, porque los avatares de la política, si bien la mayoría de la gente no está metida en lo que pasa a nivel nacional, espera que vengan las cosas, pero termina llegándote justamente por la intensidad en los medios, televisión, radio, ni hablar, pero el celular, que está TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, todos te mandan los mensajes políticos, en algún momento te llegan, así que yo creo que todo el mundo ya está enterado de todo, del candidato a Papa, de cuándo son las elecciones, de las elecciones del sábado, de la provincia, de todo. Así que el sábado, reiterame día, horario y lugar. Este sábado 10 de mayo a las 18 horas en Lara 1165, que es a mitad de cuadra, pasando incluso a Martín, frente a la Plaza Belgrano. Todos invitados e invitadas, por supuesto. Libre y gratuito la entrada. Libre y gratuito, sí, sí.